La policía intentó desalojar, mediante la violencia y de forma totalmente ilegal, el centro social ocupado La Vieja Escuela, un espacio abierto, libre, por y para la gente del barrio. Por ello, te pedimos que acudas hoy a las 7:30 de la tarde a la Plaza de las Canteras para mostrar tu rechazo y en apoyo al centro social ocupado. Ocupa y resiste.